atentos a la hora, 8 de la mañana con 53 minutos en la República Argentina. Nos vamos a preparar para una comunicación telefónica, nos vamos a ir al Valle de Parabachasca a conversar con los integrantes de la asamblea de esa zona que en el día de ayer hicieron un festival, una gran actividad en el marco de la CAMPE que se viene sosteniendo en la CAMPE ambiental a la vera de la Ruta 5 para ejercer el derecho al principio precautorio y exigir que se detengan las obras de la autovía del Valle de Parabachasca hasta tanto y en cuanto la justicia emita un fallo definitivo sobre los temas centrales del amparo presentado por las asambleas de esa zona. Decimos que las maquinarias ya están cerca de la zona y bueno, y es muy probable que tengan que tomar una decisión como asamblea del Valle de Parabachasca de qué van a hacer cuando nuevamente se encuentren frente a las máquinas y con el dilema de qué hacer frente a ese avance de la obra. Estamos para conversar con el amigo Diego Aranda, que está en comunicación con nosotros a esta hora. Estimado Diego, muy buenos días. Gracias por recibirnos para que nos cuentes las novedades a esta hora en el kilómetro 47 de la Ruta 5. Estimado, muy buenos días. Hola Juan, muy buenos días a toda la audiencia de la radio, muchas gracias por el contacto. Aquí estamos, ahora estuvimos esta noche tarde de guardia y ahí estamos llegando nuevamente al acampe. Ayer tuvimos actividades todo el día, hay un locro comunitario, volanteada, bueno, música y también un poco una gran asamblea para decidir día tras día lo que va sucediendo en relación también con el ritmo de las topadores y algunas otras presentaciones que simultáneamente estamos realizando desde la asamblea en este momento. Un poco ayer quedamos en la gran asamblea que tuvimos, en realidad es de ir evaluando cómo van avanzando las máquinas. En este momento están a 100 metros del nuevo acampe, del kilómetro 47, así que en relación a ello, bueno, apurándonos con algunas presentaciones judiciales que estamos realizando en el día de hoy. Y bueno, y al mismo tiempo esta cuestión de, bueno, de ir decidiendo en relación a sostener el acampe allí, de que cada vez sea... Lo perdimos... Sí, te escuchamos. Sí. Y... No lo podemos recibir bien a Diego Aranda, estamos conversando con él, que está a esta hora en el Valle de Parabachasca, trasladándose a la CAMPE, donde se va a resolver qué hacer, ya que las maquinarias de la obra de la ruta número 5 están a 100 metros nada más, y esto los pone como asambleístas, como acampantes, en el dilema que decíamos de cómo enfrentar esa situación. Te escuchamos, Diego, se había cortado la comunicación. Se cortó por la señal. Decía que, bueno, un poco lo que se decidió ayer en la asamblea es simultáneamente que se van haciendo presentaciones judiciales, lograr sostener el acampe para frenar la obra hasta tanto y en cuanto, como siempre lo repetimos, la justicia se despida sobre la cuestión de fondo que es el amparo ambiental colectivo que está presentado desde agosto del año pasado, ¿no? Estimado Diego, si bien sabemos de que difícilmente la justicia acompañe la decisión de sostener un acampe, difícilmente el fiscal les dé la razón en estos aspectos, porque sabemos cómo juega el Poder Judicial, cualquier estrategia que ustedes puedan llevar adelante de notificar y presentar objeciones, lo que les puede permitir es ganar tiempo, ¿no es cierto?, detener las obras, que las obras no puedan avanzar mientras se gana tiempo haciendo presentaciones y esperando las respuestas argumentales, ya sea de fiscalía o del juez de turno. Sí, sí, claramente, que es eso, por un lado. Por el otro lado, ir en sintonía, sabemos que estas presentaciones judiciales, impugnaciones, apelaciones que venimos sosteniendo y que estamos realizando en este día también hoy, no tienen efecto si no estamos allí con el acampe sosteniéndolo. Y un poco lo que acordamos allá también entre la gran cantidad de vecinas y vecinos que estuvieron ayer, más de 200 personas en la actividad de ayer, es lograr sostener el acampe, sostenerlo cuando las topadoras estén pasando, justamente para exigir ni más ni menos a la justicia de Córdoba que se despida sobre las cuestiones de fondo que están ya hace muchos meses presentadas. Es llamativo la velocidad con que avanza la obra. ¿Vos podrías de alguna manera describir o han podido ustedes de alguna manera medir el impacto del daño de la obra, de lo que ha avanzado hasta el momento? Bueno, en cuanto a distancia, son más de 2 kilómetros, 2 kilómetros en un sector de cordón serrano, ¿no? Lo cual las tareas claramente que son un poco más lentas que si fuesen en terreno más llano, pero lo que implica, ya ha desaparecido allí las imágenes que han circulado luego del primer acampe, donde estamos apostados en un cerrito, ese cerro ya no está más. Ayer tuvimos posibilidad de tomar imágenes con un dron. Ese cerro ya no está más porque todo ese material lo han sacado para rellenar en otro tramo. Entonces, una vez que pasen ese cerro, que es lo más lento con las topadoras, luego va a ir inclusive a mayor velocidad, Juan, y esto es lo que estamos alertando. Nosotros además en este momento estamos enumerando y haciendo relevamiento de la gran cantidad de flora que se ha perdido en el sector a partir del avance de las topadoras. En cualquier caso, si ustedes han de alguna manera señalado como ilegal el avance de las obras por ese desmonte, por ese impacto irreversible, ¿tendría que haber responsables? Tendría que haberlo, claramente que sí, es lo que venimos señalando. Por eso sustentamos, ¿no?, que las autovías son ilegales, no es una mera consigna. Tiene que ver con todo un procedimiento lleno de nulidad desde el inicio mismo, desde la aprobación de la ley de expropiación hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental, bien digo, inclusive hasta los procesos licitatorios. No, es absolutamente ilegal. Esto es lo que venimos señalando. Estas son las pruebas que hemos presentado a la justicia, pidiendo que la revise y que sea la misma justicia la que dictamine y que escuche las voces de las vecinas y vecinos. En esto se va sustentando y esperemos, como siempre decimos, ¿no?, que ahora, porque el daño irreversible no es forma de ser mitigado luego. Este es el momento para frenarlo. La verdad que nos llama la atención y la verdad que nos alegra también ver la gran repercusión que ha tenido eso en el territorio. Evidentemente los están acompañando y eso se está observando. Esperemos que estén juntos en la fuerza necesaria para detener ese desastre. Diego, te mandamos un gran abrazo, saludo a toda la gente allá. Dale, Juan, muchísimas gracias. Invitamos sábado y domingo, vamos a estar con actividades en el acampe, kilómetro 47 de la ruta 5 aquí en el Valle Parabachasca. Un abrazo grande. Conversamos con Diego Aranda, asambleísta en el Valle de Parabachasca, que sostiene en el acampe en la ruta número 5, kilómetro 47. En la mañana. Información y análisis. Noticias. Comunicación popular. Panorama. Aire fresco en la mañana americana.